Señores, voy a contarle lo que me pasó en la guagua. Iba yo con dos amigos y una dama que hacían cuatro, y al conductor me decía: échate pa' allá, mi socio, de acuerdo como tú te paras, no me dejas trabajar. No me deja trabajar. I do believe.